fíjate cómo tú estás, que ni el pobre basurero te quiere saludar. Pero ayer, cuando tú estabas bien, no había quien no gritara, qué bueno es Nicolás. Ponte en pie y aprende bien, y luego si te procuran, cántale tú. La vida, la vida.